tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy, pero muy buen mediodía, compañeros, compañeras. Estamos arrancando esta audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular, con muchísimo gusto, con muchísima alegría también, en esta mitad de semana cargadísima de actividades, cargadísima de tareas, desde el punto de vista de la propaganda, de la agitación. Ayer estuvimos en el callejón de la universidad con el acto del Che, acto organizado por los jóvenes de la Unidad Popular. Estuvimos además en el armado del escenario, del audio, militando con los jóvenes en las horas previas al acto. Y realmente fue un acto muy esperanzador, muy buen marco de gente, la mayoría jóvenes que se arrimaron al acto, jóvenes que se fueron arrimando por primera vez, la palabra de las compañeras de la Coordinación por Palestina, con una muy buena intervención, destacando la figura del Che. Y bueno, no solo su internacionalismo revolucionario, sino todo lo que jugó el Che en la lucha por el pueblo palestino. Después también una muy buena intervención del compañero de la Juventud Comunista Revolucionaria, y la intervención de nuestro compañero Federico Basalo por la Juventud del 26 de marzo. Que realmente sintetizó políticamente la etapa, sintetizó el trabajo del Che y la militancia revolucionaria del Che, en un homenaje realmente muy bueno. Les decimos a los compañeros que vamos a compartir las palabras del compañero Federico y algunas apreciaciones más que nos pudo escribir él en el próximo la próxima edición del semanario La Juventud, en la columna de La Juventud del 26 de marzo, que es La Chispa. Allí vamos a estar compartiendo las palabras del compañero en el acto y algunas de las imágenes que dejó este acto, y bueno, intervenciones y demás, que realmente, repetimos, nos dejó con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo, conversando con los compañeros, que bueno, el trabajo dedicado para el acto, la militancia previa, todo lo que lleva el armado de un acto, que no es poca cosa, valió la pena con el resultado de la actividad de ayer, que no solo los compañeros de los jóvenes, sino que varios de los compañeros nos comentaban que había sido una muy buena actividad. Además tuvimos después generando también actividades de propaganda, no solo con la Juventud del 26, sino con varios de los compañeros que integran otros frentes de trabajo del 26, de la departamental, la agrupación del municipio B, del Frente de Trabajadores. Realmente también coronamos esta semana los días previos a la gran marcha que va a estar sucediendo hoy, con una buena agitación, con una buena propaganda en la calle, que realmente sirve para ir preparando, como decíamos, la gran marcha por Palestina hoy, que pretendemos y queremos que sea histórica desde el punto de vista de la concurrencia, que sea histórica desde el punto de vista del significado político que va a tener esta marcha para el futuro de la lucha por Palestina aquí en Uruguay, y además para la condena no solo del genocidio, no solo del Estado de Israel, sino que la complicidad, el silencio de algunos actores por sobre lo que está pasando en Palestina, la complicidad y el silencio que también deben ser condenados, tanto más como el genocidio propiamente dicho. Así que decíamos, las actividades de propaganda en los días previos, el acto del Che en su día, en el día que cayó en combate, a 58 años de su caída en combate, donde el tema Palestina estuvo constantemente arriba de la mesa, las actividades previas, el preparar a los compañeros, todo eso realmente fue y es un trabajo que tiene que desembocar hoy en la presencia de la gran marcha por Palestina, para exigir bien fuerte la ruptura de relaciones y bueno, terminar de una vez por todas con el genocidio, aportar un pequeño grano de arena en la lucha internacional por la causa palestina. Nosotros, como 26 de marzo, Comunidad Popular, vamos a estar concentrando, por supuesto, en la explanada de la Intendencia Municipal. Vamos a estar allí desde las 6:30 de la tarde. Vamos a estar concentrando como Unidad Popular y 26 de marzo sobre la calle Ejido y 18, que por supuesto pertenece a la explanada municipal, pero bueno, proponemos esa esquina a los compañeros para que sea más fácil después la ubicación entre nosotros, para que sepamos dónde estamos. Y por supuesto, alentamos y pedimos a los compañeros del 26 que los que tengan banderas del 26 que las lleven, que lleven sus banderas con palo, que lleven sus banderas palestinas. A los compañeros que sabemos que vienen de las agrupaciones de Montevideo, a los compañeros que vienen de Canelones, que traigan sus pancartas y sus carteles con las consignas que ha propuesto la Coordinación por Palestina, de las que somos parte, y las consignas que también ha propuesto el 26 para esta marcha, que es terminar con el genocidio y terminar con la complicidad y el silencio del gobierno de Yamandú Orsi. Queremos llenar la marcha de reivindicaciones concretas y justas, y bueno, es que para eso nos juntamos allí en 18 y Ejido a las 6:30 de la tarde. Por supuesto que van a estar las banderas y la pancarta central, que también hemos llevado a las actividades por Palestina previas. Decir que también va a haber compañeros del 26 participando, así como participaron de la organización de la marcha, participando de la parte del corte de calle, participando en los stands de la Coordinación por Palestina, los compañeros del 26 que ya están referenciados ahí, y ustedes saben bien, los compañeros saben quiénes son. Decimos esto porque no caemos a una marcha por Palestina solo por una convocatoria que vemos en un afiche. Somos parte de la preparación también de esta gran marcha por Palestina. Tenemos compañeros trabajando para esto. Lo decimos con total humildad, pero también con total certeza. Creemos que esta marcha también es un poco nuestra, en el sentido de que recogemos las consignas de la Coordinación por Palestina, recogemos el sentir de los compañeros de la Coordinación por Palestina cuando militan este tema, y que trataremos de aportar con compañeros, con trabajo y con militancia a la causa por Palestina, como lo hemos hecho hace muchísimos años. Recordamos, reiteramos que esto no empezó hace 2 años, esto lleva muchísimos años, y como 26 de marzo hay pruebas claras en el semanario, en la radio, en todos lados, que como 26 de marzo hace muchísimo tiempo, incluso casi toda nuestra historia, que venimos conversando y hablando y luchando por el tema de la causa palestina. La entrevista de la radio hoy a Kazan Muadi fue un ejemplo de eso. Así que bueno, no lo decimos para golpearnos el pecho, lo decimos para que además nuestros compañeros vayan con la certeza hoy a la marcha, con el compromiso de siempre, de que estamos una vez más, como 26 de marzo, luchando y aportando a la causa más justa que tiene hoy la humanidad toda, que es la causa palestina. Compañeros, nos encontraremos en las próximas audiciones. Ojalá que sea con las repercusiones de que esta marcha fue histórica. Estamos seguros de que así lo va a ser. Recordamos y alentamos a los compañeros que en el semanario La Juventud de esta edición vamos a tener todas las repercusiones. Trataremos de tener todas las repercusiones de la marcha, del acto del Che de los días pasados, y además informando sobre actividades de calendario que tenemos, que hoy no nos dio el tiempo de nombrar, pero bueno, que también son muchas, y hay muchos compañeros generando actividades y moviéndose por distintos temas y causas que realmente nos parecen muy justas. Nos vamos dejando por acá, ustedes se reencuentran mañana al mediodía con la audición del 26 de marzo, el domingo con la audición dominical, y bueno, quedan en compañía de la transmisión de la 36. Hasta mañana.